presidentes, cancilleres, ministros de los países de la ALBA, como también de Petrocaribe, como siempre tocaron temas importantes de integración económica. Hay lindas propuestas, algunos presidentes desarrollaremos. Nuestro canciller con dos ministros ya hoy día va trabajando en Venezuela, trabajo anticipado de los cancilleres de la ALBA y de Petrocaribe. Y también quiero decirles que el día de mañana en la noche viajaremos hacia China con el canciller, con el ministro de Defensa y todo el equipo. Dos temas importantes. Uno, tenemos una reunión oficial bilateral con el presidente de China. Como siempre, China es socio de Bolivia. Felizmente tenemos esta gran oportunidad que una potencia internacional como China es un aliado para trabajar de manera conjunta con ese pueblo, sus inversiones, su cooperación, los créditos que nos dan, siempre será importante, y por eso sostenemos una reunión con el presidente de China el día 19 en la mañana, y el día 20 tenemos una cantidad de reuniones con la Asamblea Popular de China, sus autoridades, y el 21 a la madrugada vamos a presenciar el lanzamiento de nuestro satélite de comunicación Tupac-Katari. Una agenda ya organizada, preparada. Felizmente nuestra ministra de Planificación se encuentra en China haciendo tratativas, acuerdos bilaterales, además de eso, repasando todos los convenios que se tiene, y habrá nuevos convenios con el gobierno de China. Y por esto y muchas razones, nuestro hermano vicepresidente se quedará casi por una semana el presidente interino, como siempre lo hicimos. Una excelente coordinación, combinación, un trabajo en conjunto con nuestro hermano vicepresidente, con su compañero vicepresidente. Le dejo el bastón de mando para que usted se quede como presidente interino de nuestra querida Bolivia. Por mi parte, muchas gracias, hermanas y hermanos. De esta forma se ha procedido a la transición.